Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Radio Facción Rebelde? Bueno, si me vierais, estoy grabando en la terraza. Estoy grabando en la terraza porque, pues porque no quiero que mi mujer me oiga. Ayer me decíais que en el directo, ayer hice un directo divertidísimo con mi queridísima Conversister, con la que me lo pasé súper bien y estuvimos haciendo. Me pidió que hiciera dibujicos y me puse a hacer dibujos y ella se dedicó a leer el análisis psicológico de algunas revistillas extrañas y fue muy muy gracioso. Os recomiendo que veáis el directo de ayer, que fue muy muy divertido. Pues lo he dicho, que fue un podcast un directo muy divertido, que básicamente yo lo que quería era aprender a usar Zoom y con la excusa de usar Zoom pues estuvimos haciendo análisis psicológicos de revista juvenil a los dibujos que yo hacía. Me pidió que dibujara una casa, que me dibujara a mí mismo y fue muy muy divertido. Y por cierto, en el directo anterior que fue por la tarde, pues que conseguí que funcionara Zoom porque, bueno, no voy a entrar en detalles que aburriría, pero no conseguí que funcionara Zoom y luego funcionó gracias a un consejo de un amigo de Zaragoza. Pues estaban por ahí Ángel, que por cierto, bueno, Ángel y Domin Rueda. Y total, los metimos en el Zoom, estuvimos los tres charlando y salió una charla de una horita la mar de divertida. Y bueno, Domin Rueda, que es un comunicador nato, y el señor Ángel, que es un hombre de estos silenciosos, pero que es un pozo de sabiduría con muchas cosas que contar y muchos proyectos en la cabeza, ¿no? Entonces, una de las cosas que decimos ahora es que los frikis estamos mejor dotados genéticamente para el encierro, ya que nos hemos preparado toda nuestra vida para el encierro, ¿no? Como dice Miguel Ángel Cabrera, que Rupert y yo somos como los locos estos que están con una emisora de radio FM que se han preparado para el apocalipsis. Yo no sé qué imagen tiene Miguel Ángel Cabrera de Rupert y de mí, pero me hace mucha gracia, lo digo desde el cariño profundo, que el otro día le mandé un mensaje de audio para saludarlo y decirle unas cuantas cosillas a nuestro buen amigo Cabrera, que quiero aprovechar y hacer un poco de endogamia podcasteril porque creo que es muy necesaria. Mira, Miguel, te lo digo a ti, Miguel Ángel Cabrera, Camelogía Greek, gran tipo, mejor persona y un comunicador alucinante con un podcast que sigue levantando una legión de seguidores. Yo creo que en este momento tan malo, y ahora luego me pondré un poco más dramático, en este momento tan malo que estamos viviendo, que no habremos visto uno peor en nuestra vida y espero que este sea el último. El último no en el sentido del último que acabe con todos nosotros, sino el último momento malo de que viva nuestra sociedad. Necesitamos a Miguel Ángel Cabrera. ¿Por qué? Porque si solo escucháis a Rupert y me escucháis a mí, o escucháis a otros que estamos muy metidos en el tema este, pues seguramente os desaniméis. Os desaniméis y se os quiten las ganas de vivir. Pero Miguel Ángel Cabrera os va a distraer, os va a entretener, os va a hacer reír. Cuando se cabrea y se cabrea con Donald Trump y le llama el colorado, es muy gracioso. Y además, mira, hay gente que se hace el gracioso, pero hay gente que sin querer, pues tiene gracia, comunica, porque es un comunicador. Entonces se cabrea, se mete con el tranco, no sé cuánto, te cuenta sus chascarrillos, se cabrea con los haters y o da excusas, mira, o es que explicando, no excusas, no, explicaciones. Pues mira, es que si yo cojo el coche para. En fin, que necesitamos a Camelogía Geek. Necesitamos a Camelogía Geek para que nuestra vida no sea una constante preocupación. Así que Miguel, sigue grabando, sigue dándonos momentos tan buenos. Gracias por tu amistad, gracias por las horas de entretenimiento y mira, hay podcasters a los que les terminas cogiendo cariño. A lo mejor yo porque, quiero decir, yo tengo el teléfono de Miguel, hemos hablado por teléfono, nos mandamos audio de WhatsApp, aunque todavía el Telegram es una cosa que sí lo usa, pero él es más de WhatsApp. A ver si lo metemos en la secta del Telegram. Pues son gente que se hace cercana y se hacen amigos. Yo sé que hay gente que me dice a mí, Converso, es que te llevo escuchando hace años y para mí es que eres uno más de la familia. Y yo lo entiendo. Lo entiendo porque me pasa con otros podcasters y otros creadores de contenido. y creador de contenido, ¿no? Qué gran palabra en estos momentos. Mirad, anoche no, antes de anoche, a la 1 y 20 de la mañana me desperté porque escuché un llanto. Y el que estaba llorando, no, la que estaba llorando era mi vecina de pared con pared, que es una señora de 70 y pico de años, y estaba llorando. Yo no he escuchado, o sea, yo he escuchado a gente llorar desconsolada. Yo soy pastor evangélico y tengo mi trabajo con el que pago mis facturas y mi hipoteca, y he escuchado llorar a gente por distintos motivos y ayudar a gente tocando fondo. Pero lo digo, no, no lo digo, no lo digo ni con sátira ni con nada. Pensé que era un animal llorando, porque eran unos gemidos, eran unos sollozos, pero desconsolados. Y luego escuché al marido de mi vecina intentando, pero chiquilla, tranquila. Entiendo que la gente esté preocupada. La gente está muy preocupada. Mira, yo escuché a mi vecina porque mi mujer y yo dormimos por separado. O sea, mi mujer está muy expuesta al contagio, muy, muy expuesta. Mi mujer está recibiendo una carga viral horrorosa. Ya ha muerto, o sea, ya hay un 12% de personal sanitario de baja y en estado mal. Nosotros dormimos separados. Utilizamos partes distintas de casa, comemos separados. Yo eso lo llevo mal, ¿eh? Os digo la verdad. Yo llevo muy mal, pues, no poder abrazar a mi mujer ni besarla. Yo soy un tío muy cariñoso, quiero mucho a mi mujer, estoy felizmente casado y cada día lo llevo peor. Igual que el que esté separado porque, pues yo qué sé, porque está lejos de su familia por trabajo, por lo que sea, que lo llevará mal. Intentas no pensar en eso porque, como piensas mucho en eso, te vas a amargar a ti mismo, entonces deja de hacerte daño, piensa en otras cosas. Mi mujer, cada vez que llega del trabajo, llega peor. Mira, mi mujer es una mujer ajena a internet, o sea, ella no es una conspiracionista, ella no es Domín Rueda, no es yo o otros que nos gustan las conspiraciones o nos gusta a veces sacar conjeturas. Mi mujer es una mujer fría, racional, que observa la realidad. Y lo que mi mujer está observando, lo que observa, hoy ha salido del turno de noche y aunque ya no es como al principio, que salía desolada, pero sigue asustada, muy asustada. Y ella dice cosas como que a mí me espantan, o sea, a mí las cosas que dice mi mujer me espantan. Ella dice que el virus que hay aquí en España no es el mismo que el de China. Que no es el mismo. Que es diferente. Que ha mutado o lo que sea, pero que es diferente. Que mata a mucha más gente. Que en las 2 semanas malas que llevamos aquí ha matado más gente que en China. Que el gobierno nos engaña. Estas cosas mi mujer no las suele decir, por eso me espantan. Que vamos a morir un montón. Mi mujer dice que el otro día, entrevistando al director médico del IFEMA, sabéis que en el IFEMA han habilitado un hospital de campaña, bravo por el ejército, bravo por los soldados, bravo a nuestra fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, que Dios os bendiga, amigos míos, por lo que estáis haciendo, y vergüenza a esos elementos políticos, entre ellos Pedro Sánchez, que decían que no tenía que haber ministro de Defensa ni que tenía que haber ejército. Vergüenza para vosotros. Vergüenza. Espero que los españoles nunca olvidemos el desprecio de estas fuerzas políticas al ejército. Asco y vergüenza. No quiero hablar de política en estos momentos, pero amigos, tocar al ejército de nuestro país, al ejército, que son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestra familia, que son los primeros que van a dar un paso al frente cuando la cosa se ponga chunga, que son los primeros que van a salir a ayudarte cuando te quedes encerrado, cuando haya un incendio, cuando pase una catástrofe como la calamidad que hay, la Guardia Civil, la policía, que son los primeros que van a acudir a ayudarte cuando haya un accidente de coche, y que luego digas tú, como Íñigo Rejón, todos los policías son bastardos. Espero que nunca olvidemos la clase de basura y de escombrera y de desecho humano que es esa gentuza. Esa gente es basura y es peligrosa. Lo he creído siempre y lo sigo creyendo. Y además son unos incompetentes. Son gente que mientras hay problemas reales, como que el mundo se está destruyendo ahora mismo, les importa más que utilicemos correctamente los géneros o los micromachismos. Esta gente son niñatos pijos que no saben lo que es la vida y, por supuesto, no saben lo que es tomar responsabilidades. Espero que los españoles nunca olvidemos a esa basura. A esa basura moral, a esa ruina, a esos niñatos pijos de izquierdas, que es lo que son. Porque la izquierda es otra cosa. Yo tengo un gran concepto de la izquierda. Y España tiene gente de izquierdas que tienen una talla moral infinita. Yo no digo que sean perfectos, ni digo que yo sea de izquierdas, no lo soy. Pero yo tengo mucha consideración por la gente de izquierdas que no es ni antiespañola, ni antipolicía, ni antiejército, sino que son gente capaces de gestionar una nación. Y os digo una cosa más. A partir de ahora, no sé a quién voy a votar, ¿eh? Lo digo en serio. A partir de ahora no sé a quién voy a votar. Yo siempre he pensado que a quien tengo que votar, en primer lugar, es a la persona por encima de las siglas políticas. Y me da igual si saliera un tío del PSOE, que es un hombre de Estado, que es un tío con capacidad de gestionar, con valor, lo votaría y haría campaña. Pero dudo seriamente que vuelva a votar a partir de ahora. A no ser que la persona, el ser humano, venga con un currículum. Si para entrar en un trabajo te miran el currículum, yo a partir de ahora os digo una cosa de verdad. Si alguien entra a... me pide el voto, yo voy a pedir experiencia. Yo voy a pedir experiencia. Y la experiencia que voy a pedir es experiencia en la vida y experiencia empresarial. O sea, un tío... Hay una cosa que decía el tipo este, el Tony Cantó, ¿no? Decía, si tú no has pagado una nómina en tu vida, tú no deberías de ser político. Y yo creo que eso es verdad. O sea, si una persona no sabe lo que cuesta la seguridad social de un trabajador, si una persona no sabe lo que son los impuestos y lo que cuesta pagar impuestos, si una persona no sabe lo que cuesta crear riqueza, crear empleo, tener una responsabilidad con familias y trabajadores, esa persona yo creo que no debería de entrar en política. De verdad que lo creo, ¿eh? De verdad que lo creo. Y yo, si vuelvo a votar después de este desastre, quizá vote a un empresario, a un Amancio Ortega, a una persona que sepa lo que es trabajar, no que le paguen un sueldazo, o varios sueldazos como cobran los niñatos ricos del PP, del PSOE y de Vox y de otros sitios. Y obviamente, dentro de toda esta gente, dentro del PSOE, dentro de Vox, del PP, hay gente que son empresarios, que tienen trabajos, que han tenido trabajos. Ha habido gente que son médicos, que han sido militares, que saben lo que es ganarse el pan y tener responsabilidades. Y a partir de ahí votaré a gente que me lo demuestre. Obviamente hoy estoy de mal humor, estoy cabreado. Me preocupa cómo está mi mujer. Me preocupa, sinceramente, me preocupa mucho ver a mi mujer lo asustada que está. Porque ella está asustada. Está asustada viendo lo rápido que corre el virus y cómo mata a la gente. Y decía mi mujer, que había estado escuchando la radio y habían entrevistado al director médico del IFEMA. El IFEMA es un macro hospital que el ejército ha levantado. Por eso he hecho mi arenga pro ejército. Pues el ejército ha levantado un hospital con muchísimas camas y un director médico, obviamente debe ser un tío que se le ha escapado al control político de la situación, pues ha dado un análisis bastante esclarecedor de lo que está ocurriendo. Y él ha dicho que este virus te da un gripazo de 7-8 días, pero al séptimo o octavo día se decide si de pronto dejas de respirar y te mueres asfixiado o sigues adelante. Y mi mujer decía, la reflexión que se hacía mi mujer es, Aquí nos están ocultando la verdad. Nos están ocultando la verdad. Del IFEMA al Palacio del Hielo hay poco tiempo. El Palacio del Hielo es una pista de patinaje sobre hielo que actualmente se ha convertido en morgue, es decir, en un almacén de cadáveres. Porque está muriendo mucha gente. Y llamadme conspiracionista, pero si mi mujer dice que no se cree las cifras de muertos ni la gravedad de esto, yo tampoco me lo creo. Porque a diferencia de lo que dice un incompetente, un bueno para nada en un plató de televisión, mi mujer está viendo a la gente morirse sola. Y bueno, no quiero desanimaros, de verdad. Bueno, no quiero desanimaros, pero con estos comentarios obviamente dudo que levante vuestro ánimo. Pero lo que quiero decir es que esto es terrible, esto es muy malo. Mi mujer está asustada porque, según ella, va a morir mucha gente. Mucha, mucha, mucha más gente de lo que están pensando. Aquí se han gestionado y se han dicho muchas mentiras. Una de las mentiras que se ha dicho es que esto afecta a los viejos, que es como una gripe más. Yo me las creí. Un tiempo, ¿eh? Y ahí están mis podcasts para atestiguar mi fracaso y mi error. Y otra gente se las ha creído. Pero los que están en el gobierno sabían la maldad y lo asesino que es este virus. Quiero contaros una cosa y voy a intentar no echarme a llorar. ¿Cómo estará de asustada mi mujer? De preocupada por mí, por ella, por la gente que nos rodea. Ella me dice que hablando con otras compañeras, hay muchas que dicen, después de que pase esto, mucha gente va a dejar la enfermería. Después de que pase esto, va a haber gente que no va a volver a la profesión y muchos van a necesitar ayuda psiquiátrica y psicológica. ¿Por qué no se meten cámaras de televisión en hospitales? Ya que les gustan enseñar imágenes de gente pegándose, de violencia, de gente atropellada y reventada en la carretera. ¿Por qué no se meten cámaras de televisión en cualquier hospital? Porque están todos igual. En Madrid, mucho peor que otros. Porque no estamos preparados para ver lo que está pasando allí. Pues cuando llega mi mujer y me cuenta estas cosas, yo me preocupo. Os voy a contar un detalle que me parece terrible. Mi mujer siempre me está controlando lo que como. Bueno, no en plan control, pero sí en plan, yo estoy pasadito de peso y debería de perder unos cuantos kilos. He vivido momentos mejores. ¿Cómo está de preocupada mi mujer? ¿Cómo está de asustada mi mujer? Que esta mañana ha comprado donuts y galletas de chocolate príncipe. Intento no echarme a llorar porque esto no se lo he visto hacer en la vida. O sea, mi mujer no compra estas cosas. El que las compra soy yo. Cuando puedo. Y quizá a vosotros esto no os dice nada, os parece una tontería, pero yo que la conozco, en ese gesto he visto el grado de desolación y la tormenta interior que ella está atravesando. Cuando veo a Jaime Bailey o a Lobo Estepario o a otros quitarle hierro al asunto, a ver, yo no me voy a poner a juzgar a los que no os tomasteis en serio esto. Y no me voy a poner a juzgar a los que no os tomasteis en serio esto porque yo fui también, aunque yo tardé menos en darme cuenta, pero hubo un tiempo donde yo también no me tomaba en serio esto. Pensaba que no era tan grave. Y quizá ahora me estoy volviendo al otro extremo. Y os digo una cosa, yo no veo nada la televisión. Me parece basura. Leo algo de prensa online y leo algunos titulares y algo de Twitter. Y cuando veo a Spiderman, al médico este de Granada, me pongo de mal humor porque, a pesar de que algunos lo llamen alarmista, este señor no se ha dado cuenta de lo que vale un peine. Este señor está en Granada y está alarmado, histérico y llorando cuando tienen unos tienen un puñado, un puñadillo, que diría él, de casos de gente contagiada, pero muy pocos casos. No tienen eso colapsado. No tienen las plantas llenas. Mirad. Bueno, no, hay cosas que no os voy a contar porque creo que no es necesario que las sepáis. Pero estas cosas me hacen cabrearme cuando veo los vídeos de Spiderman ahí súper alertado. Y me cabrea que él coja y pida dinero para su hospital que no lo necesita. Que no lo necesita. Hoy en Madrid, una enfermera. Quiero bajar la voz porque no quiero que se oiga. Hoy en Madrid, una enfermera no tenía mascarilla para entrar en la zona sucia. Y se ha negado. Se ha negado. Porque no quería entrar a cara descubierta a un área altamente infecciosa. Y su supervisora le ha puesto un parte. Porque esta mujer no quería entrar a tumba abierta. Eso es lo que está pasando. Por eso me da rabia cuando veo a esta clase política asquerosa que quiere salir a chupar foco cuando tiene a su mujer infectada. Y así está el presidente del gobierno y así está Pablo Iglesias. Y contagiando a todo el mundo. O sea, si tú tienes a tu mujer en tu casa y tú vas toda la noche a tu casa y luego te vas al trabajo, a ti te tenían que meter en la cárcel, pero en una celda aislada. Y que te pasaran la comida por debajo de la puerta porque tú eres un irresponsable. Y si encima lo haces para salir delante de la cámara y chupar foco, a ti te tenían que meter en una isla como a las leproserías. Me estoy pareciendo a Rupert, pero es que es lo que pienso de verdad. O sea, si tú has sido tan homicida, tan asesino, para estar así y por pura ambición, porque quieres el cargo, porque te han desplazado y salir dando ánimos. Tú no sabes lo contagioso que es esto. Y tú no sabes el daño que vas a hacer y la gente a la que vas a matar. Que sí, que no lo haces sin querer, que tú no quieres matar a nadie, ya lo sé, yo no, yo dudo que Pablo Iglesias quiera matar a la gente. Lo que yo creo es que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez tienen tanta ambición que eso va primero que todo lo demás y seguramente no se paran a pensar en eso. Me dan asco esta gente que defiende la sanidad pública, como la Carmen Calvo. Y luego se van a clínicas privadas. Y llevan a sus colegios a sitios privados. Y que viven en barrios obreros, pero luego al final viven en una urbanización de ricos, en una casa de ricos que ni tú ni yo vamos a vivir nunca. Que van de progres pobres, pero han heredado 5 viviendas, como la señora de Iglesias. Qué asco y qué vergüenza. Qué asco, qué ruina. Amigos míos, no olvidéis nunca, no olvidéis nunca esto. Y a lo mejor después de esto vendrán caras nuevas prometiendo y juzgando y diciendo, ¡ay, qué mal lo han hecho los otros! Y estas caras nuevas, que no están manchadas por la vergüenza de esta gestión homicida del coronavirus, miradlos con lupa, porque parecerá que están limpios porque ellos no estuvieron en el torbellino de decisiones. Pero todavía no tienen nada que demostrar. Y si a mí me indigna la gestión de mi país, me llama mucho la atención lo de México. Hoy un amigo mexicano, el amigo lector, me pasaba un vídeo del presidente que tienen ahora, AMLO, le llaman por su acrónimo. Y hay mexicanos que miran a España como ejemplo de una gestión fantástica de todo esto, porque han decretado cuarentena y a ver, yo quiero ser justo. Pedro Sánchez ha reaccionado tarde, pero ha reaccionado. Ha reaccionado de manera incompleta. No han tomado medidas serias de verdad. Pero entre Pedro Sánchez, cuya gestión me parece bastante penosa, y AMLO, me quedo con Pedro Sánchez, pero además besándole los pies. Si me pones a elegir entre uno y otro, porque AMLO, eso no tiene nombre lo de México. O sea, a ese hombre, bueno, no sé si seguís la política mexicana, pero yo sí la sigo. Sigo a El Pulso de la República, que es un programa de noticias satírico, de humor. A AMLO, al presidente de México, cuando le preguntaron, este tío da ruedas de prensa todos los días, donde se enrolla, o sea, ya está en plan como Pedro Sánchez, ¿no? Que sale en público para decir cosas como que Internet va muy bien. Y esa es la rueda de prensa, ¿eh? Ese es el nivel. Pero AMLO, cuando le preguntan que qué medidas toma de protección, saca un trébol de la suerte o un escapulario, una medallita religiosa. Y hace bromas. Y dice cosas que la mejor forma de protegerse del coronavirus es evitar la corrupción. Suena al discursito progre de toda la vida, ¿eh? Que son discursitos que no valen para nada. Y claro, me pregunta mi amigo lector que qué pienso de eso. Y lo que pienso es que por respeto a los mexicanos, a los que siento por los que siento un enorme cariño y un amor enorme porque ellos me recibieron cuando yo viví en México y me trataron tan bien, y no lo olvido, no lo olvidaré nunca. Yo no soy digno de. O sea, yo no soy quien para criticar al presidente de México. Son ellos. Porque además, si alguien critica al presidente de España, prefiero que sea un español a que sea gente de fuera. Porque a mí se me cae la cara de vergüenza cuando leo en la prensa británica cómo se ríen de Pedro Sánchez. Cuando la prensa de izquierdas se ríe de Pedro Sánchez porque hubo un consejo de ministros de 7 horas y no eran capaces de sacar medidas adelante porque tiene un gobierno desastroso de 27 ministros o veintitantos ministros que no valen para nada la mitad, que no saben ni redactar una ley, que tienen faltas de ortografía, que no entienden cómo funciona la Cámara Legislativa, porque son unos niñatos, unos pijos universitarios, que lo único que saben es de amenazar al rector de la universidad. Y la vida les supera. La vida y las responsabilidades de los adultos les superan. Entonces, el presidente de México, pues el típico discurso buenista y paternalista, que cuando ha llegado una crisis de verdad, no sabe ni qué hacer. Pobres amigos mexicanos, como si no tuvieran suficientes problemas, para colmo, les ha caído AMLO. Que Dios les ayude con la que se viene encima. Y chicos, ya me callo. No quiero decir más. Estos días yo no doy abasto. Estoy haciendo directos con el tiempo que puedo y habrá directos donde me veáis de muy mal humor, muy serio, muy cabreado, muy enfadado, muy agresivo, como hoy. Habrá otros días donde me veáis pues con mejor humor, con ganas de hacer bromas, con conversistas, pero es que lo necesito. Y yo sospecho que vosotros también lo necesitáis. Necesitáis que de vez en cuando hacer algún chiste, alguna broma. Decía Víctor Frankl que en los campos de concentración, creo que esto lo conté el otro día, tenía un amigo y se obligaban a inventarse un chiste cada día, porque en medio del terror, del horror, necesitaban que la mente descansara un rato del apocalipsis, descansara un rato del desastre y se echara unas risas. Os deseo lo mejor.